quedé, me acordé que ya no estás. Sé que te perdí, mi casa sola está sin ti. A pesar de todo, yo te amo y en mi soledad nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú que me pueda amar igual, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, si te extraño más y más amor. Y a pesar de todo, yo te amo y en mi soledad nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie como tú que me pueda amar igual, nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie como tú.